cuando hablábamos tú y yo. Y ahora que estoy sin ti, no puedo ya vivir. No sé lo que pasó, ¿por qué te fuiste, amor? ¿Será que te han contado que contigo yo jugué? Pero eso no fue así, si te amo solo a ti. No puedo ser feliz si no estás a mi lado. No puedo yo vivir si siento que te extraño. No puedo ser feliz si no estás a mi lado. No puedo yo vivir, quiero que vuelvas. Recordando los momentos cuando hablábamos tú y yo. Y ahora que estoy sin ti, no puedo ya vivir. No sé lo que pasó, ¿por qué te fuiste, amor? ¿Será que te han contado que contigo yo jugué? Pero eso no fue así, si te amo solo a ti. No puedo ser feliz si no estás a mi lado. No puedo yo vivir si siento que te extraño. No puedo ser feliz si no estás a mi lado. No puedo yo vivir, quiero que vuelvas porque te amo. Estás a mi lado, no puedo yo vivir.